Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El área de limpieza, control de plagas, jardinería, piscina y mantenimiento es la más antigua de la asociación El Saliente. Funciona desde principios de los 90, más de 20 años generando empleo entre las personas con discapacidad y prestando servicio a grandes empresas de Almería. Hoy hablamos de esta área con sus responsables y también les invitamos a escuchar la entrevista que realizamos al juez Calatayud, que pronunció una interesante conferencia sobre la familia en Albox en la semana pasada. Además de proponerles que dejen el tabaco. Mañana celebramos el Día Mundial sin Tabaco. Como ven, muchos argumentos en este programa especial hoy, 30 de mayo, último día ya, penúltimo día del mes. Damos ya la bienvenida enseguida al mes de junio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Ya lo habrán notado, ha llegado el calor y con él las reformas en la casa propias de estas fechas. Es tiempo de pequeños arreglos, de limpiezas profundas y sobre todo de extinción de esas molestas plagas que también han hecho presencia en muchos de nuestros hogares y también en nuestros centros de trabajo. Joaquín Aguilar es coordinador del área de mantenimiento, limpieza y control de plagas. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Clara. Buenas tardes, acércate un poco al micrófono que podamos escucharte con más nitidez. Hablamos, Joaquín, del servicio más antiguo que presta a la entidad, la limpieza. Con ella comenzó su andadura el Centro Especial de Empleo del Saliente hace más de 20 años, seguido del servicio de mantenimiento. ¿Por qué se apostó en un principio por estos servicios? Pues sí, Clara. El servicio de limpieza se inició en la comarca de la Almanzora en el año 91 y debido al éxito que tuvo se extendió por toda la provincia. Este servicio surgió para dar respuesta a una elevada demanda de empleo de personas con discapacidad con poca cualificación técnica. En ese año 91 se inició además el servicio de mantenimiento, el cual se caracteriza por ser rápido y eficaz. Uh-huh. Uno de los datos, Joaquín, más interesantes a tener en cuenta es que El Saliente con este servicio lleva, como hemos adelantado, más de 2 décadas, sí. Empleando sobre todo a personas con discapacidad. ¿Hay un número concreto de personas que estén empleadas con discapacidad en este momento en este servicio? ¿Lo tenéis el dato? Sí, actualmente tenemos más de 20 trabajadores en el servicio de limpieza, tanto en Almería como en Albó y en demás localidades de aquí de Almería. Uh-huh. Personas además con discapacidad, que es importante subrayar. Con discapacidad física, sí. Este dato. ¿Por qué se caracteriza el servicio? Se caracteriza por ser eficaz, eficiente y de alta calidad. Este servicio se presta tanto en nuestros centros propios, que tenemos aquí tanto en Almería, en toda la provincia de Almería, como comunidades de vecinos, clientes particulares, empresas que han confiado en nosotros, oficinas, y estamos presentes en toda la provincia, abarcando desde Belerrubio, Albóz, Urgena, hasta la otra punta de Almería, tanto Vícar, Valanegra, es decir, estamos presentes en toda la provincia. Y dentro de la limpieza, dentro de este servicio, ahora ofrecéis el tema de limpieza de cristales y persianas, que es muy demandado en la actualidad también, ¿no? Sí, digamos que ahora son las últimas lluvias del año, las últimas manchas de cristales, persianas con tierra, arena, y nuestros compañeros del área de limpieza, tanto Juan Bonil como Celso, son los encargados de realizar esa función, de desmontar persianas, limpiar la persiana completa, cristales. Y la verdad es que nuestros clientes están bastante satisfechos con nuestro trabajo. El momento de la puesta a punto, porque cambiamos de estación, cambiamos de estación. Y bueno, supongo que si alguien nos está escuchando y está interesado en saber precios, presupuestos... Sí, entrar ahí a Huerca, al 950-620606, y preguntar por mí, por Joaquín o por Toni, que es mi compañera. Uh-huh. Hablamos ahora, Joaquín, de mantenimiento, otro de los servicios pioneros del área, del Saliente. ¿Qué servicios ofrecéis? Bueno, pues ofrecemos servicios de bañería, fontanería, traslado de muebles, electricidad, pintura. Contamos con profesionales para cada materia de mantenimiento general, tales como más que nada las que he enumerado, y sobre todo el tema de pintura, que hemos diversificado un poco ahora, y tenemos tema de pintura decorativa. ¿Cómo es eso de la pintura decorativa? Pintura decorativa, por ejemplo, en nuestra escuela infantil del parque, de aquí de Huércal, tenemos un trabajador que realiza una serie de dibujos artístico dentro de lo que es la pared, y la verdad es que quedan bastante bastante bonitos, para que no me engañen. Está la escuela infantil bastante decorada, y cualquiera quiera pasarse a verlo, o incluso en el centro, la escuela infantil en el parque, o incluso también en el Almeragua, se pueden ver las fotos de los trabajos que se han hecho. Son todo trabajo artesano. de la pintura decorativa, claro, para hacerse una idea de cómo se trabaja. Para una idea de cómo queda, y la verdad es que si lo ven realmente se piensan, o pueden llegar a pensar que está puesto con plantilla, y no es plantilla. Eso es pintada a mano. Qué maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que queda muy curioso. Albañilería, como decías, fontanería, muebles, electricidad, pintura, carpintería, no se creo queda que nada fuera. No dejamos nada, no. Abarcamos todo. Estamos además en unas fechas en las que ya empiezan a limpiarse las piscinas, algunas ya están limpiadas, y el mantenimiento de jardines también es muy necesario, ¿no? Sí, la verdad es que en esta época estival, que está próxima de comenzar, debemos poner a punto nuestras piscinas y los jardines, y contamos con personal especializado en esta materia. Es esencial que se revisen continuamente los niveles de pH y el tratamiento antialga, ya que el tratamiento del pH puede provocar graves irritaciones de piel, y el tema de la alga es un caldo de cultivo para hongos y bacterias. Así que es interesante las piscinas, más que nada por si tienes tus niños en la piscina, mantener siempre limpia y al menos desinfectada. Eso de cara a las piscinas, pero luego de cara a los jardines, también el mantenimiento es primordial para que luzcan como tienen que lucir. Para que luzcan, te evitas también insectos, suciedades que pueda incluso estar en la piscina, tiras cualquier cosa o el bocadillo, y si no lo mantienes, pues evidentemente es caldo también de cultivo para que vengan mosquitos y... Ahora hablaremos de ellas, las no deseadas, molestas plagas. En materia de accesibilidad, ofrecéis un servicio de asesoramiento y además también realizáis reformas y pequeñas obras de adaptación para personas con discapacidad, ¿no? Sí, de verdad, realizamos todo tipo de reformas en materia de accesibilidad y ofrecemos un trato personalizado tanto a nuestros clientes internos como externos. Todos nuestros trabajos se realizan desde la base del Reglamento Andaluz de Accesibilidad en la infraestructura, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. Es decir, que todo lo que trabajos que hacemos están todos regulados. ¿Con qué centros estáis trabajando en la actualidad? Bueno, pues trabajamos ahora mismo con una gran variedad y variedad de clientes. Entre lo que cabe destacar, Bellasa, es decir, donde limpiamos las 8 ITV de la provincia de Almería y una de Huelva. Realizamos el control de plagas en la central térmica de Endesa en Carbonera, también es cliente nuestro. Llevamos la limpieza y mantenimiento integral de Residencia de Alborán, que está en Retamar. Limpiamos todas las dependencias municipales del Centísimo Ayuntamiento de Huércal, y llevamos el mantenimiento de diferentes institutos como el Club de Caravaca, el Celia Viña, el Maestro Padilla e incluso la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Eso entre los clientes más relevantes, pero tenemos comunidades, tenemos particulares, oficinas, bufetes de abogados, tenemos bastante, pues digo, estamos bastante... Que también están confiando en también, vosotros en el servicio. Y se mantienen, no solamente que confían, porque año a año siguen depositando la confianza en nosotros, así que nosotros contentos con eso. Lo dicho, hablábamos antes de los presupuestos de cara a limpieza, igual de cara a mantenimiento o control de plagas. Cualquier cosa, pero es en contacto con nosotros que no hay ningún problema. Nosotros nos pueden pedir el presupuesto, hemos comentado antes, de limpieza, mantenimiento y control de plagas al 950-620606, o a través de la página web www.saliente.com/presupuesto. Y eso, si se pone en contacto con nosotros, pues encantado de atenderle. Y no podemos olvidarnos, antes Joaquín lo avanzaba, de los molestos visitantes que empiezan a invadir, se echan las manos a la cabeza, cuando su labor es fundamental para que nosotros seamos más felices, que empiezan a invadir en nuestros hogares o centros de trabajo. El Saliente presta el servicio de control de plagas desde el año 95, o sea que también tiene ya un poquito de experiencia en esta materia. Nos acompaña uno de los trabajadores de esta área, Juan Bonil. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días en este caso. Acércate un poquito al micrófono, por favor. No te echen las manos a la cabeza porque, vamos, nos salváis la vida a los que no soportamos a los insectos. No, la verdad es que sí, tenemos un trabajo con estos bichitos, la verdad que... ¿Se me oye bien? Sí. Ahora sí. Pues sí. Lleváis a cabo desinsectación, derratización en centros públicos, en bares, en comercios, restaurantes, todo, ¿no? Tiendas de alimentación y, por supuesto, en las casas, ¿no? En las casas particulares. La verdad es que hacemos el tratamiento donde suelen llamarnos, que tengan tipo de plagas, sean clientes, negocios más grandes o más chicos, depende. Solemos trabajar para toda la gente que tenga este tipo de problemas, ya que con esto... Pues las plagas, sabes, que traen enfermedades, son molestosas. La gente, la mayoría, dice, qué molesta. Pero el mayor problema que tiene la plaga es que trae muchas enfermedades. Eso está claro, es lo peor de todo. ¿Cómo funciona el área? ¿En qué consiste tu trabajo? A ver, el área funciona, la verdad es que estamos funcionando bastante muy bien, ya que dentro de lo que el área de la gente que solemos trabajar, hay gente bastante cualificada, bien preparada, profesionalmente hablando, y la verdad es que no tenemos tampoco, ni los clientes suelen tener queja de nosotros. O sea que ahora mismo trabajamos muy bien. Y no sé si ahora mismo Juan, que está haciendo mucho calor, está recibiendo llamadas porque está viendo plagas ya interesantes de mosquitos, por ejemplo, aquí en la zona en la que estamos, en el Bajo Andarax. Sí, suelen llamar la gente para preguntarnos, sobre todo, yo me río porque a mí el otro día me preguntaron que si el insecticida que suelen vender en las tiendas, que si eso es eficaz. Y yo lo único que le digo es que si quieren gastarse el dinero que pueden comprar todos los botes que quieran, que eso no les va a solucionar ningún problema. Que lo único que tienen que hacer es llamar a una empresa cualificada y de la noche a la mañana el problema le radica radical. Y además es interesante también aportar un dato como el de las grandes firmas o empresas que en un momento determinado han confiado en vuestro trabajo, ¿no? Como El Pozo, Endesa o Bricodepot, ¿no? Sí, la verdad que las empresas que suelen trabajar con nosotros están bastante contentas. La verdad que nosotros, dentro de lo que nosotros podemos, ¿cómo te diría yo? Pues solucionarle en primer lugar el tema de la plaga y después que estamos dispuestos a trabajar, nos adaptamos a su horario, solemos estar siempre dispuestos a sus atenciones, o sea, lo que ellos más o menos requieran de nuestros servicios y sobre todo erradicarle la plaga. Eso es el tema, lo principal. Y hablando de erradicación de la plaga, ¿cuánto tiempo? Yo, por ejemplo, tengo un problema en mi casa de hasta la palabra me parece fea, de cucarachas. ¿Cuánto tiempo tardáis vosotros en exterminarlas, en acabar con ellas? A ver, la cucaracha, exterminarla no la va a exterminar nunca. Es que es la palabra que mejor le va, exterminar. No, es que exterminarla la gente se piensa que la va a exterminar. Sí, yo sé cómo son. Es que es el insecto o el bicho más puñetero que hay. Son supervivientes, ¿no? Son supervivientes. Lo único que sí podemos hacer es hacerle alejarlas, a lo mejor. Una barrera de choque y dentro lo que haya, para que dentro que tú no las tengas. Es decir, que el cliente que nosotros solemos trabajar para que no tenga ni plagas de cucaracha, ni de hormigas, ni de insectos y sobre todo de ratones. Pero claro, fuera sí los tendría, pero dentro nosotros cuando hacemos nuestro tratamiento procuramos de que no tenga y hasta ahora no hemos tenido queja de ningún cliente, al revés. Todos los clientes que nos han contratado súper satisfechos, muy contentos con nuestros servicios y siguen volviendo a llamarnos para trabajar con nosotros. Bueno, pues Juan Monil, que no falte el trabajo. Exactamente. Trabajador del área de control de plagas del Saliente. También Joaquín Aguilar está con nosotros, coordinador del área de mantenimiento, limpieza y control de plagas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio. Que tampoco falte el trabajo, que se limpien muchas piscinas, se arreglen muchos jardines, se hagan muchas obras. Mucho trabajo, porque nuestra principal función es esa. Somos una entidad sin fines lucrativos y queremos eso, generar empleo y contra más trabajo tengamos, pues evidentemente más personas pueden trabajar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Clara. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me llamo María. Me gustaría dejar de fumar porque llevo 30 años y quisiera saber algún consejo que me podría dar. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos al teléfono a Francesca Villafaña, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Francesca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué consejos le podemos dar a esta oyente que acabamos de escucharla? Nos ha dejado un mensaje, quiere saber, lleva 30 años fumando, ¿cómo podemos ayudarle para que dé esos primeros pasos para dejar el tabaco? Bueno, pues en principio desde la asociación lo que le podemos ofrecer es terapia psicológica para dejar de fumar, bien en tipo grupal o individual, aunque es más aconsejable en grupo, y sobre todo pues concienciarse mucho y que esté muy motivada para dejar de fumar. O sea, el deseo, lo que es muy importante para dejar de fumar, es realmente tener claro que una persona quiere dejar de fumar. Y la pregunta del millón, Francesca, ¿se puede dejar de fumar? Eso es una realidad incontestable, ¿no? Por supuesto que se puede dejar de fumar, de hecho quien quiere dejar de fumar lo consigue, o sea que hay muchísimos métodos, muchas estrategias, hay gente que no necesita de ninguna, de ningún tipo de ayuda profesional, ni médico, ni de psicólogo, ni de pastillas, y lo consigue por sí solo, y otras personas que necesitan ayuda profesional. Pero desde luego, si se quiere dejar de fumar, se consigue. Tú eres la responsable de las campañas de deshabituación antitabáquica de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. ¿Por dónde pasan esas campañas o en dónde ponéis el acento, dónde incidís para por lo menos encaminar a las personas que quieren dejar de fumar? Bueno, en principio nuestras campañas van dirigidas especialmente para prevenir el consumo en jóvenes, para que no se inicien en el tabaco, y después en las terapias grupales para el abandono, para favorecer el abandono del tabaco de todas aquellas personas que quieren dejar de fumar. Nosotros como eje esencial lo que hacemos es el apoyo grupal, es como la principal característica que nos diferencia de otros cursos o de otras terapias, porque para las personas es muy importante pues el contacto directo y la motivación y el refuerzo que reciben de otras personas que están en su mismo proceso, en el proceso de abandono. Y esto es quizás lo más importante y lo que nos refieren nuestros usuarios que más les ha ayudado para dejar de fumar. ¿Y hay algún dato relevante que quieras destacar que convendría difundir a propósito de este día, el Día Mundial Sin Tabaco, que es mañana? Bueno, pues en principio el que el 65% de todas las muertes de la Unión Europea se deben al tabaco, que en España más de 60.000 personas fallecen cada año a causa del tabaco, de diferentes patologías, no solo del cáncer, sino cardiovasculares, neumológicas, y que realmente, bueno, aquí las personas pueden responsabilizarse de mejorar su calidad de vida y su bienestar dejando el consumo. Las personas fumadoras, evidentemente, dejando el consumo, van a mejorar ya no solo su salud, sino también su bienestar y su calidad de vida. Y la gente que deja de fumar después te refiere que es de las cosas más importantes que han hecho en su vida. Entonces, vale la pena dejarlo ya no solo por salud física, sino también por bienestar emocional. Está claro. Si se quiere, se puede, ¿verdad, Francesca? Se puede. Y cuando no se puede por uno mismo, pues hay muchísimas opciones y todas gratuitas. Aquí en la asociación sí que todas son gratuitas para dejar de fumar, entonces vale la pena intentarlo. Francesca Villafaña, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Esta semana comenzamos repasando la prensa con esa noticia. Se ha hecho eco toda la prensa provincial de esa exitosa conferencia del juez Calatayud en Albox, organizada por el Saliente. Sí, un lleno absoluto en el salón de actos de la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas de Albox. Y bueno, allí estuvo el juez don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, ofreciéndonos una conferencia sobre pues, la legislación en materia de menores y casos que ocurren en las familias actuales y sobre todo pues poniéndonos al día de los delitos más comunes en la sociedad cometidos por personas menores de 18 años. La verdad es que la conferencia fue pues en un tono muy divulgativo, muy entretenido. La gente se rió y la gente aprendió mucho y bueno, después hubo un turno de pues él firmó libros, saludó a todos los presentes, se hizo fotos, así que fue un auténtico éxito la conferencia. Y se colgó el cartel de completo, que también es importante subrayarlo. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con él para este programa, para Punto de Apoyo? Si te parece, escuchamos la entrevista. De acuerdo, Clara. Buenas tardes, señor juez don Emilio Calatayud. Estamos aquí en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas de Albón, que gestiona el Saliente. ¿Es muy diferente ser padre hoy en esta sociedad actual del siglo XXI? Yo creo que sí, que es mucho más difícil ser padre que ahora, porque antes los padres tenían la autoridad, que por desgracia hoy no se tiene. Entonces, por otro lado, a los hijos se les habla de derechos, no se les habla de deberes. Y luego pues está la pérdida de autoridad en la vida social, en la familia, en la escuela. Y luego por otro lado tenemos otro problema añadido que son las nuevas tecnologías. la información que tienen los chavales, los medios de comunicación. Entonces es bastante más complicado ahora que antes. También es muy difícil ser niño. Yo digo que es muy difícil ser padre, pero también es muy difícil ser niño, porque están completamente bombardeados con demasiada información que a veces no se puede asimilar. Y entonces sí, lo tienen complicado los padres hoy día, y los niños. ¿Dónde tendríamos que incidir, o tendrían que incidir las personas que son padre y madre, para que sus hijos pues no se vayan de las manos, no acaben teniendo problemas como en su caso, que acaban teniendo problemas con la justicia, dado que usted es juez de menores? Sí. Bueno, yo creo que recuperar un poco el sentido común. Yo creo que los padres, como siempre digo, los padres somos padres de nuestros hijos, no somos amigos. Luego, por otro lado, los padres necesitan el reconocimiento de la autoridad, y entonces volver a modificar para que los padres puedan corregir a sus hijos. Segundo, pues la escuela también necesita esa autoridad, la autoridad del maestro, y que los padres apoyen al maestro. Y luego me preocupa mucho los mensajes que se transmiten a la sociedad por parte de los medios de comunicación, de que todo vale, de que el éxito fácil es muy fácil. Y luego yo llevo años pidiendo que sería bueno llegar a un pacto por el menor, porque tenemos edades intermedias que nos están planteando muchos problemas. Entonces yo lo recomiendo siempre a los padres, que sean padres, que no sean amigos de sus hijos, a los maestros, que sean maestros, que tengan autoridad, que apoyen, que no sean partidarios de la expulsión ni del absentismo escolar, que los niños tienen que estar en la escuela, y luego a los políticos, los que les pido sentido común. Y sería bueno que llegasen a una ley de educación que dure una generación, no una legislatura. Sentido común, en definitiva, pero creo que no han sido capaces los políticos de llegar a un acuerdo para un pacto, ni en 30 y tantos años que llevamos de democracia no han llegado a un pacto por una ley de educación, menos van a llegar ahora. Y estamos viendo en las últimas informaciones recientes de la prensa que aumenta el maltrato más que de padre a hijo, de hijo a padre, o sea... Sí, de hijos a padres. ¿Esto a qué se debe o cómo se puede atajar? A la pérdida de autoridad. Es un delito que además es un delito típico de la clase media, media alta. Yo siempre digo que hasta hace 3 meses nunca había condenado a un gitano por maltratar a sus padres. Típico delito de clase media, media alta, y además es un delito en el que se ha incorporado mucho la chica. Ya estamos en un 40% niñas frente a un 60% de chicos, cuando normalmente los delitos los cometen el 25% las niñas. La pérdida de autoridad, la pérdida de respeto, la pérdida de valores, en definitiva. Y, como digo, se empieza desobedeciendo a los padres, maltratándoles, maltratando al maestro y agrediendo al presidente del gobierno. Quizás los menores que acaban siendo infractores son víctimas de un entorno social, digamos, de una familia. Son precisamente productos o víctimas de ese entorno social. Sí, todo influye. Los padres, pues aprende a ser padre cuando te mueres, porque dejas de ser padre cuando te mueres. Siempre se aprende, y es muy difícil educar, pero influye todo, la familia, el entorno, la escuela, las amistades, va por edades, y luego también la genética, que no sabemos lo que influye, pero también influye algo. Son muchos factores, y por eso digo que es muy difícil hoy día ser padre y muy difícil ser hijo. Y la verdad es que lo tenemos complicado, pero yo creo que por lo menos si hay más sensibilidad, los padres empiezan a asimilar la responsabilidad que tenemos cuando tenemos hijos, y que se nos dura y nos dura hasta la muerte. ¿Qué piensa de la rehabilitación? ¿Es posible? ¿No es posible en algunos casos? Hombre, yo creo que la mayoría de las veces funciona. O sea, el 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes, es que hoy día todo es delito. Luego lo que hacemos es acompañarles a madurar. Si la vida delictiva de un individuo empieza a los 12, 13 años, va creciendo, y luego a los 19, 20, baja. Entonces el 80% cometen delitos, pero no son delincuentes. Se les ayuda a madurar y ya está. Y luego tenemos el otro 20% que puede tener el perfil de delincuente. De ese 20%, la mitad es carne de cañón. Haya ley, no haya ley, se endurezca, se quite, carne de cañón. Y el otro 10%, el otro 50% de ese 20% es muy trabajable. Depende del momento, de la oportunidad, de una buena novia, de los profesionales que hay. Luego, realmente estamos sacando adelante, yo creo que el 85%. Lo que pasa es que cuando en una sociedad un menor comete un delito gravísimo, un caso como Marta del Castillo, lo que sea, parece que la ley no funciona. Pero realmente funciona, lo que pasa es que esos casos hacen muchísimo daño. Pero claro que hay que tener esperanza. Y luego el debate de la reinserción es que no puede haber en España ningún menor que diga no se me ha dado la oportunidad. Otra cosa es que la aproveche, pero que no pueda decir que no me han dado la oportunidad. Una o dos oportunidades, claro que sí. En casos como el de conocidos como Marta del Castillo, tanto otros de personas que desaparecidas, fallecidas, a manos también de personas jóvenes, ¿cómo analiza esto? ¿Hay que endurecer las penas? No, yo creo que no. Yo creo que son lo suficientemente duras. Lo que pasa es que, claro, gracias a Dios estos casos suceden muy poco. pero yo creo que es suficiente dura. Lo que pasa es que no se explica, pero nosotros podemos tener encerrados a chavales de 16 a 18 hasta 16 años, lo que pasa es que eso no se dice, y de 14 a 16 hasta 10 años. Lo que pasa es que eso no se cuenta, pero y el tiempo en un chaval es mucho más largo que el tiempo en un adulto. Entonces, yo no reformaría, no agravaría más la duración de las medidas. Pues muchísimas gracias. Y una muy nada. Bien. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. Comenzamos hablando de las sesiones de hipoterapia. Ya se ha celebrado la primera de las sesiones, pero todavía quedan algunas pendientes, ¿no? Sí, hemos realizado la primera sesión, que se realizó el jueves pasado, el 26 de mayo. Ha sido una actividad que es muy acogida por nuestros socios. Han participado 13 socios y 2 voluntarios. Además, han disfrutado de esta terapia. A la vez que disfrutan de esta terapia, han podido fomentar y desarrollar el desarrollo cognitivo, motor y emotivo. Además, suele ser siempre una de las actividades que más tirón tiene, ¿no?, entre los socios. Sí, porque es una actividad que es una terapia que se hace con caballos y a la vez que tienen ese contacto directo con los caballos, lo que digo, le fomenta a ellos autoestima, emociones, luego aparte se integran todos, se relacionan, es una actividad que es muy gratificante en todos los niveles. Y en plena naturaleza. Exactamente. Bueno, tenemos esas sesiones de hipoterapia, quedan 3, me has dicho, a lo largo de este mes, bueno, que va a comenzar ya de junio. Escuelas de verano. Las escuelas de verano tendrán lugar desde el 23 de junio al 31 de agosto y el plazo de solicitud de matrícula será hasta el 20 de junio de 2016. Las escuelas de verano que tenemos son en la Cañada de San Urbano, en la Universidad de Almería, Guercal de Almería, en La Jarilla y en Clara Campoamor, Pechina, Viator, Zurgena, Albao y Benadú, y El Parador. Si queréis más información, pues nuestra web www.elsaliente.com o a través del número de teléfono 950-620606. Escuelas de verano en casi toda la provincia. Exactamente, así que todos los padres que quieran conciliar su vida laboral y familiar, pues pueden hacerlo, que los peques estén con nosotros en nuestras escuelas de verano. Además, si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono 699-525266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Y terminamos, como siempre, hablando de formación, de esos cursos que están disponibles, ¿no? Sí, actualmente el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y os recordamos que tenemos plaza en todas las escuelas infantiles que gestiona el Saliente durante todo el año. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre trasplantados que celebran su Día Mundial el 6 de junio. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.